cada ilusión. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué dejaste herido mi pobre corazón? ¿Por qué dejaste herido mi pobre corazón? Yo mucho te rogué que no te fueras, porque destrozas así nuestro amor. Porque destrozas así nuestro amor. Que entre los dos exista cariño y que una piel de armiño abrigue nuestro amor, y que una piel de armiño abrigue nuestro amor. Malvada ilusión, ¿por qué no regresas? Pensa que hay tristezas dentro del corazón. Pensa que hay tristezas dentro del corazón.